a continuar con la jornada de hoy, ¿sí? La temática es actualidad de Chesterton. Chesterton, desde su muerte, ocurrida en 1936, Chesterton mantiene plena vigencia en el mundo literario y sigue cautivando lectores, merced a un raro encanto que lo vuelve un autor de cabecera de muchos. En nuestro país tuvo un profundo y vasto influjo, habiendo sido Jorge Luis Borges, por ejemplo, uno de sus más entusiastas admiradores en una lista interminable. Asomarse a su mundo es una experiencia fascinante. Cuidado, pues, con leerlo, porque no nos abandonará. Escuchamos al doctor Jorge Cerro. Con Chesterton pasa una cosa rara que no suele pasar con tantos otros escritores, y es que es difícil sustraerse a su encanto, pero no porque no me haya pasado a mí, sino hoy hablamos con la señora rectora, en fin, y hay infinitos testimonios que el lector establece una vinculación que no se da muy habitualmente entre autor y lector. Queda uno como hechizado de algún modo. Parece un poco sonso decir esto, pero es cierto, ¿no? Así le pasó a Borges, por ejemplo, que aún estando en las antípodas del pensamiento profundo de Chesterton, sin embargo, no dejó de elogiarlo, citarlo y mencionarlo. Si ustedes consiguen el último libro, ese enorme que salió con las memorias de Bioy Casares, digamos, Bioy Casares anotaba todos los días lo que hablaba con Borges, ¿no? Y lo publicó. Entonces yo empecé a leerlo, y entre otras cosas buscando referencias a autores, y empecé a marcar las de Chesterton. Al final dejé porque era imposible, ya no tenía más lugar para anotar los números de página, y es una presencia constante. Borges parece reducir a Chesterton en cuanto al efecto que le produce en dos rasgos, dice, felicidad y magia. En la revista Sur, en el 36, cuando muere Chesterton, muere en 14 de junio, que es una cosa curiosa para nosotros argentinos pensar que 14 de junio es la fecha de nuestra derrota. Y Borges murió un 14 de junio. Y no sería nada aventurado sostener que en el caso de Malvinas nos hubiera dado la razón, porque lo había hecho en otra circunstancia concreta, semejante, a fines del 19, principios del 20, en lo que fue la guerra anglo-bóer en Sudáfrica, de los ingleses contra los boers, en el cual Chesterton defendió la causa de los boers, ganándose con ello el odio de un montón de gente. Y también de muchos que estaban contra la guerra, pero él decía, no es que yo esté contra la guerra porque soy un pacifista, estoy contra la actitud inglesa en Sudáfrica porque creo que los boers tienen razón. Pienso que hubiera dicho lo mismo de nosotros, ¿no? Chesterton era muy patriota, sin duda, pero para él lo que realmente quería y amaba, digamos, era la patria de Inglaterra insular, ¿no? El imperialismo británico que detestaba, ¿no? Y ha escrito en contra, páginas muy duras. Tiene un libro de un título muy elocuente, Los crímenes de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? La actitud inglesa en Irlanda también es objeto de severa reprobación por parte de él. Bueno, entonces Borges dice en el 36, en ocasión de la muerte, Chesterton dice, en la revista Sur, donde escribía a menudo, ¿no? Pienso que Chesterton es uno de los primeros escritores de nuestro tiempo. Y ello no solo por su venturosa invención, por su imaginación visual y por la felicidad pueril o divina que trasluce en todas sus páginas, sino por sus virtudes retóricas, sus puros méritos de destreza. En otro momento, pocos años después, Borges traduce un largo poema de Chesterton que se llama Lepanto, es una celebración de la victoria española, digamos, justamente, en la batalla de Lepanto contra los turcos. Entonces, Borges lo traduce y dice, en cuanto a mí, he sentido físicamente la presencia de la poesía y no hay realmente otro canon en Lepanto de Chesterton. Cuando sale la autobiografía de Chesterton, también tardíamente, porque dice Borges, para quienes ya son amigos de Chesterton, este libro colmado y generoso bien puede ser una nueva ocasión de felicidad. Innecesario hablar de la magia y el brillo de Chesterton. Borges no era un personaje de elogio fácil, más bien era cáustico, mordaz, cruel en muchos comentarios, ¿no es cierto? Siempre ingenioso. Y acá está en una especie de candor, digamos, ¿no? Por eso, y las palabras que siempre va a repetir son magia y felicidad, esas dos palabras, ¿no? El agrado que nos proporciona su trato, va a decir en el año 46, es irresistible y constante. Y en un prólogo, unos cuentos policiales que hace, dirá: la obra de Chesterton es vastísima y no encierra una sola página que no ofrezca una felicidad. Vean ustedes entonces esta sorprendente y excesiva muestra de afecto por parte de Borges. Y esto último lo escribe en el prólogo a esas antologías del género policial al que era tan afecto. Y entonces yo pensaba que la vigencia de Chesterton que decíamos en el título, no resulta fácil encontrarle un motivo. Chesterton pasa la prueba del tiempo, se sigue editando, se sigue leyendo, la gente lo sigue admirando, digamos así. Pero más que una admiración puramente estética, en muchísimos casos se establece un lazo de afectividad. Es curioso, sabe tocar alguna cuerda en el que lo lee, ¿no? Y es muy difícil resistirse a su... Y hoy todavía, como digo, ¿no? Además que los temas que toca son perennes, y sus soluciones son sumamente interesantes, las cosas que propone, no deja de tener presencia fuerte en el mundo de la cultura, ¿no? Constante y fuerte. A lo mejor no es ese boom tremendo del relumbrón del bestseller, pero es una constante presencia, y siempre se edita, se lo redita y aparece y es citado, y uno lo menciona y otro lo recoge, y hay siempre un diálogo. Chesterton marcó fuertemente la cultura del siglo XX y de lo que va del XXI. Ahora, ¿cómo entrar, digamos, en la obra que está teniendo? Que es extensísima, es enorme. Ahora, en Estados Unidos se está terminando de publicar, digamos, la obra completa. Son más de 40 volúmenes, ¿no? Fue muy fecundo. Entre otras cosas porque vivía de eso. Él vivía de lo que escribía, ¿no? Y tenía una gran facilidad. Entonces, en esa obra tan extensa, digamos así, ¿cómo puede entrar uno donde hay casi todos los géneros, digamos, sobre todo el artículo periodístico y el ensayo? Pero que a mí me parece que no es lo mejor para una primera aproximación, sino que donde un autor que frecuenta todos los géneros se suelta más es en la ficción, porque en el artículo, que son geniales muchos de ellos, por cierto, el artículo fue un gran polemista, Chesterton, un polemista curioso, porque sus más denodados rivales, cuando él murió, sintieron un enorme vacío y pena, como acá atestiguaron las cartas que le mandan a su mujer, ¿no? Por ejemplo, Bernard Shaw y Wells, ¿no? Con los cuales él discutía duramente, y sin embargo, una cosa rara, por eso digo que es una cosa extraña, ¿no? El gran polemista nunca se negó a la discusión, le encantaba, salvo una sola vez, con un personaje con el cual no quiso hablar, que es, no sé si ustedes oyeron, de Aleister Crowley. Aleister Crowley era un famoso satanista, fundador de una logia llamada The Golden Dawn, un verdadero perverso, pero hay una novelita de Somerset Maugham que se llama The Magician, el mago, que es una pintura de Crowley, ¿no? Perverso. Para los más jóvenes, no sé si tan jóvenes, es uno de los personajes que está en la tapa de la banda del Sargento Peppers, el disco ese de los Beatles, está ahí ese Crowley, un tipo perverso, ¿no? Y Chesterton una vez medio lo buscó para una discusión y Chesterton lo dijo. Pero era rarísimo que, de hecho, nunca se negaba, de modo que tenía una producción polémica enorme. Pero en la polémica uno de algún modo se subordina a otra posición, digamos, o entra en una actitud de esperar respuesta. Y lo mismo pasa en el ensayo, donde muchas veces los autores tienen en vista posibles objeciones, no sé si me explico, y tienen que dar razones y fundamentar más lo que dicen, y no es así en la ficción, ¿no? En la ficción el autor se suelta más, y puede poner en boca a sus personajes, va más allá, no sé si. Entonces, a mí me parece que el primer contacto con Chesterton mejor siempre es y que no lo, el que lo haga difícilmente lo deje, es frecuentando sus obras de ficción, sus novelas y sus cuentos. Novelas como Hombre Vía, por ejemplo, que es admirable, o cualquiera. O El Hombre que fue Juez, quizá, para mi gusto esas dos son las más... más redondas. Ahora en 2008 se cumplieron los 100 años de la publicación de dos libros centrales en Chesterton. Uno es un ensayo, Ortodoxia se llama, es un libro de ensayo donde él expone, digamos, el positivo de su pensamiento, porque antes no había hecho más que refutar a otros. Entonces dice, usted siempre critica pero nunca dice lo que piensa, bueno, lo que pienso es esto, está que te dice Ortodoxia. Un libro maravilloso, pero ensayístico, digamos, ¿no? Y esta novela, El Hombre que fue Jueves, que a la cual le ponen el subtítulo de una pesadilla, que es un tour de force, es alucinante. Compleja para explicar, ¿no? Los que les gusta, los que les gustan explicaciones excesivamente exhaustivas, es complicado explicar. El Hombre que fue Jueves, porque es efectivamente una pasadilla, pero es fascinante, ¿no? Si alguno no la leyó todavía, va a pasar un tiempo fantástico leyéndola. El título es El Hombre que fue Jueves, ustedes dirán, parece un absurdo, pero es porque se trata de una especie de detective que se infiltra en una conspiración anarquista, donde los miembros tienen los nombres de un día de la semana, y el jefe es el domingo, y cada uno tiene lunes, martes, y él, mediante una trampa muy hábil, logra suplantar al jueves de la organización y se introduce ahí. Bueno, es una maravilla. Bueno, en 100 años, ya, ahora ya 103 años, digamos, de publicados esos dos textos, si yo tuviera que elegir uno de los dos para comenzar, elegiría sin duda El Hombre que fue Jueves. Pero hay un género que Chesterton frecuentó con pertinacia y lo defendió, un género que muchas veces es considerado menor, pero que a los que les gusta, los que les gusta lo defendemos, digamos, y que es el género detectivesco o policial, ¿no? Entonces, todos sabemos que no es fácil explicar, dar razones de la excelencia literaria cuando a los pobres que estudian letras dicen, fulano, ¿es bueno o es malo? No es fácil decir, ¿por qué es bueno? No es tan sencillo dar cuenta de por qué es bueno, o por qué es malo, o hacer un ranking, ¿quién es mejor? Dostoyevsky o Shakespeare, y bueno, son cosas distintas, entonces la gente se enoja, piensa que uno no quiere opinar, pero no es fácil. Pero hay una receta casera para medir la excelencia de una obra de arte que resista la frecuentación. Si uno la puede frecuentar, quiere decir que es buena, ¿no? Eso pasa lo mismo con la música o con el cine. ¿Qué es una película buena? La que puedo ver más de una vez. Y la que puedo ver con frecuencia, reiteradamente, ¿no? Lo mismo pasa con un libro. Y más todavía con un libro en el cual el argumento pesa tanto como es en el género policial. Una novela policial cuyo único encanto residiera en el problema y en la solución del misterio, una vez que yo ya sé que El asesino es el mayordomo, no la vuelvo a leer, ¿no es cierto? Si el único encanto que tiene fuera ese. Sin embargo, algunas obras de género policial las releemos. Uno de esos es Chesterton. Nosotros volvemos sobre la obra. Como el, y en eso el lector que tiene esa sensibilidad para lo literario en cuanto tal, o sea que no busca puramente información, digamos así, sino busca el gozo de la obra en cuanto tal, se parece mucho, y eso es una buena señal, al chico, al chico. El chico le gusta que le cuenten un cuento. Y le gusta que se lo vuelvan a contar, y que se lo vuelvan a contar, porque ya sabe lo que pasa, y sin embargo lo vuelve a revivir. Y cuando el que se lo cuenta cambia algo, el chico se lo hace notar, y que no es así, ¿no? ¿Y por qué no? Y entonces, no, así que conociendo perfectamente el argumento, vamos a decir, sin embargo, se complace en volverlo a oír. ¿Y por qué releemos un mismo texto? Sobre todo en un género, como digo, donde el argumento pesa tanto. Y un género desdeñado muchas veces, considero menor. A los intelectuales les pasa dos cosas con la novela policial. O lo leen de un modo desafiante para posar de tipos audaces, digamos así, como si no me importa lo que digan. O no les gusta, o dicen que no les gusta. Chesterton dice: al que diga que mis gustos son vulgares, inartísticos e ignorantes, solo le contestaré que estoy muy contento de ser tan vulgar como Poe, y tan falto de arte como Stevenson, y tan ignorante como Andrew Lang. Este es un género cuyos inicios se discuten, ¿no? ¿Quién es el primero? Wilkie Collins. ¿Quién empezó la novela policial? Y su final se ha anunciado más de una vez. Se ha decretado más de una vez la muerte del género policial, pero persiste. Tiene especies y derivaciones diversas. Se sigue escribiendo y leyendo. Y releyendo en los casos que podemos considerar los mejores. Thomas Morgan explica su vigencia por lo ajustado de su narración. Y recuerda que el deseo de escuchar relatos es sin duda tan antiguo como la misma humanidad. Ahora bien, aquí se trata de unos relatos con características particulares. El argumento ocupa el primer lugar en apariencia, pero no es el desencadenante decisivo de la relectura. Hay, por supuesto, un misterio que el detective desentraña, que resalta sobre todo en la llamada novela problema, la novela clásica de la entreguerra, digamos así, ¿no? En los términos. Pero un argumento, por genial que sea, mantendrá al lector atrapado en una primera lectura. No alcanza para su recurrencia. El gozo que buscamos la supone. Esa curiosidad por el argumento. Pero no es decisivo. El argumento debe desplegarse en un cierto ámbito al que queremos volver, que por alguna razón misteriosa nos convoca, aun cuando conocemos perfectamente la solución del enigma. Es lo mismo que le pasa a los chicos cuando pide que cuenten. Lo que uno busca es habitar una vez más el universo del relato, visitar de nuevo ese mundo, reencontrar a los personajes, un mundo que tiene que ser consistente, habitable para nuestra imaginación, en el que podamos explayarnos. Quizá por eso, en la serie de Sherlock Holmes nos fascina tanto su hermano Mycroft. No sé si los que han leído Sherlock Holmes saben que tiene un hermano, según él, más inteligente que él todavía, y que aparece y desaparece, del cual no sabemos nada, pero sin embargo nos fascina, porque es como una especie de ventana al mundo real, donde hay más cosas, digamos, ¿no?, de las que aparecen en la novela. Es sumamente eficaz como recurso. Aludido y difuso. Funciona como una ventana en ese mundo, proporcionando una sensación de amplitud y profundidad. Y en el centro de ese mundo está el detective. Y tiene que ser el mismo, para que ambos factores, personaje y mundo, se refuercen mutuamente. Eso siempre funcionó, desde los antiguos mitos Y las sagas, término que hoy se usa algo abusivamente, pero que apunta a esa continuidad del mundo y sus personajes, los ciclos como el artúrico, hasta la comedia humana de Balzac y Mil, etc. Por lograda que esté la trama, la presencia de un detective ya amigo nuestro agrega un plus decisivo. Si en un libro de Agatha Christie podemos encontrarnos con Poirot, tanto mejor. Y en un género vecino a este, también con mala prensa muchas veces, el del espionaje, de entre la abundante producción de John le Carré, no sé si han leído algo de John le Carré, vale la pena también algunos libros, probablemente releamos con placer agridulce, sobre todo aquellos libros donde la patética figura de Smiley humaniza la sordidez de ese clima de doblez y engaño. Hasta el punto ocurre esto, que cuando Conan Doyle, celoso de su personaje, decide despeñarlo por la catarata de Reichenbach, el clamor del público lo obligó a resucitarlo para gozar de una larga sobrevida ya fuera de las manos de su creador, porque aparece en otras obras de otro tipo. Hasta enfrentaba allende el canal de la Mancha a Arsenio Lupin, que era protagonista de las novelas de Maurice Leblanc, un francés, Arsenio Lupin, ¿no? Un ladrón famoso, digamos, el personaje, que en un momento enfrenta a un detective inglés que se llama Sherlock Holmes y cuyo ayudante se llama Wilson, ¿no? Es muy divertido. Y además los seguidores, ¿no?, pueden acceder a casos inéditos en vida del autor, apenas mencionados en los originales, otras ventanas al mundo que se extiende, y elaborados luego por Adrian Conan Doyle, su hijo, y Dixon Carr. Los lectores de este último, John Dixon Carr o Carter Dixon, con otros sus seudónimos, por su parte dividen sus preferencias también entre sus dos protagonistas, el Dr. Fell o Sir Henry Merrivale, ambos, digamos de paso, deliberadamente cargados de rasgos chestertonianos, además de las referencias nominales. Entre tantos posibles, rescatamos un testimonio de la vivencia de la relectura detectivesca en un libro que precisamente se ocupa de Chesterton, en particular de su inquietud social concretada en el distributismo. El autor es Gustavo Corsao, quien confiesa: me acuerdo del placer encontrado hace tantos años en la lectura de Conan Doyle, pero sondeando la memoria verifico que no me quedaron las sagacidades del policía. Lo que me quedó fue Baker Street, la casa esa. Fue alguna cosa que comenzaría así: en una tarde lluviosa de noviembre, Holmes y yo, y el resto me parece ligado a la savia de mis 10 años. La sala oscura, el doctor Watson avivando la estufa y Holmes, piernas extendidas, soñador, acompañando las ilógicas volutas de la pipa. Allá afuera nieva, de repente, después de un timbrazo, la puerta se abre y asoma en el umbral un desconocido de mediana edad y cabello color de fuego. De lo demás no me acuerdo. Pero me basta esa puerta que se abre y ese desconocido de cabello color fuego para que yo encuentre un poco de la fuerza perdida de mi distante niñez. Entonces, esa personalidad del detective y su mundo es lo que nos cautiva misteriosamente. Roland Knox dice que en los relatos del detective el éxito depende de la personalidad del protagonista, y señala que el motivo no resulta inmediatamente obvio, porque podría suponerse que esta clase de ficción ejerce una atracción puramente matemática. Pero, dice, sea porque Sherlock Holmes fijó el modelo para siempre, porque al público no le gustan los misterios resueltos por una mera máquina de pensar, es la personalidad lo que cuenta. Un detective triunfa, digamos, tiene éxito si nos cautiva su personalidad, aun con rasgos ridículos, estereotipados y todo. Esta sería la primera razón para frecuentar los detectives de Chesterton. Sus detectives triunfan en ser consistentes, cada uno es un personaje definido e inconfundible. Son todos buena gente y pese a ello creíbles. A pesar de que son buenos, son personajes creíbles. Y ahí está la gran dificultad. Una posible clave se podría encontrar en un pasaje de Lewis, otro gran admirador de Chesterton, por ejemplo, quien en su estudio sobre Milton observa lo siguiente: en todos los escritores, salvo muy pocos, los personajes buenos resultan los menos logrados. Cualquiera que haya intentado el relato más humilde debería saber por qué. No podemos pintar las virtudes realmente elevadas que no poseemos, salvo de un modo meramente exterior. Claro, yo, si tuve que retratar a alguien bueno, no tengo experiencia más bien propia de esa bondad. En cambio, si tengo clara conciencia de la cantidad de porquerías que yo sería capaz de hacer, o soy capaz, y eso me sale bien. No sabemos en verdad cómo es ser un hombre mucho mejor que nosotros. Su paisaje interior es algo que nunca hemos visto, y al imaginarlo, andamos a tiempo. Chesterton es, a ver, hasta aquí Lewis, Chesterton es uno de esos muy pocos. Buenos, sin ser ñoños, ni pacatos, ni superhombres, ni caricaturas. Nosotros queremos ser un personaje bueno, hacemos eso. Un tipo ñoño, pacatón, o un superhombre, o una caricatura, pero no. Los repasaremos enseguida, uno por uno. Aceptando el tácito pacto que implica la ficción, esa suspensión del descreimiento de que hablaban los del siglo XIX, que entre otras cosas permite infringir de algún modo las leyes de probabilidad. Nada más insólito que el hábito que goza o padece el padre Brown y sus colegas de encontrarse casualmente tantas veces en el escenario mismo de un crimen. Si uno de ellos toma el tren, ahí mata a nadie. Si va en barco, mata. Si va a un hotel, aparece un cadáver. En la misma ubicuidad de Poirot, por ejemplo, que parece no poder salir de vacaciones sin algún alto costo en vidas humanas o propiedades. En general a nosotros no nos sucede lo mismo. Pero es la convención literaria que no cuestionamos. Las leyes de la ficción no concuerdan con la de la estadística. Y así como existe... Hay otra cosa que se suele dar en muchos autores policiales. Así como existe el anhelo al mundo uno de los héroes, al que pretendió dar respuesta, por ejemplo, hace no mucho una película conocida aquí como La Liga Extraordinaria, no sé si alguno la vio, malogrado intento de reunir a varias grandes figuras de la narrativa famosa, desde Dorian Gray hasta el Capitán Nemo, ese afán por juntar los héroes es propio del hombre. Por eso a los chicos les gusta el salón de la justicia o qué sé yo, porque uno le gusta eso. Digamos, ¿por qué? Porque el ser humano tiende a la unidad, el unum, la unidad, ¿no? a resolver la tensión de lo uno y lo múltiple, sin matar lo múltiple, pero lo uno. Entonces, algo semejante a este anhelo ocurre con la novela policial. En los tiempos en que escribe Chesterton, el género estaba bastante formalizado, sobre todo en Inglaterra, y existían abundantes normas, más o menos explícitas. Como ejemplo de explicitación podemos considerar el decálogo que compusiera, en clima humorístico, el mismo Ronald Knox, que concebía estos relatos como un juego entre el autor y el lector, el cual debería contar con todos los datos necesarios para resolver el misterio. Ese era el ideal. Con reglas a la manera del cricket, el criminal debía ser mencionado tempranamente. Claro, no podía aparecer al final y no haber estado. No se admitían soluciones sobrenaturales, ni más que un solo cuarto o pasaje secreto, ni venenos desconocidos, ni tampoco chinos. Había habido un abuso de los chinos en la, ¿no? Por eso. Y como se parece, el detective no debía haberse ayudado por accidentes felices, ni por intuiciones, ni podía ser el criminal, ni tampoco esconder pistas al lector. No se ocultarían los... Por eso el fácil tan abusado hoy, digamos, de recurso a la locura, no sé si han visto ustedes en el cine o en la literatura, y bueno, ahí estaba loco, bueno, claro, así cualquiera es un argumento, ¿no? Lo mató, estaba loco, bueno. No es muy fair play eso, no es muy deportivo, ¿no? ¿No? Eso no quiere decir que no se pueda escribir sobre el olor, el drama de la locura, pero quiere decir que el abuso del recurso a la locura para, como Deus ex machina, para salir de una situación complicada, es un poco primitivo. No se ocultarían los pensamientos de Watson de turno y había que emplear con moderación los mellizos y los dobles. En este espíritu se constituye el Detection Club, que Chesterton presidirá hasta su muerte. Él va a ser el presidente de este club de autores. Se componen novelas en colaboración, donde cada autor debía escribir un capítulo continuando el anterior y proponer en sobre aparte una solución al enigma. El resultado más conocido fue El Almirante Flotante, escrito en 1932, con prólogo de Chesterton, que incluía la colaboración de Whitechurch, los Cole, Henry White, Agatha Christie, Dorothy Sayers, Ronald Knox, Freeman Wilcroft, Jepson, Anthony Berkeley, nada menos, etcétera, etcétera. Y acá publicado en la colección que dirigían Borges y Bioy y el Séptimo Círculo de Messé en esos años, ¿no? Pero es sabido que en el arte este tipo de reglas existen para ser superadas. El modelo propuesto suponía una sociedad con un aparato judicial y policial determinado, y en general todo debía mantenerse en el ámbito del crimen privado. Pero los grandes detectives no podían quedarse únicamente en ese marco, y los límites se desdibujaron. Principalmente porque no se puede abordar la cuestión del crimen sin toparse en algún momento con lo moral, como se comprueba incluso en la tan desencantada, digamos en el sentido de escéptica, novela negra, ¿no?, que es el resultado de la crisis de los 30 en Estados Unidos, dicen algunos, ¿no? Esa novela de al contrario, todo lo contrario de esta, ¿no? Ustedes han leído Sam Spade, o qué digo yo, que hacía Robert Mitchum en el cine, tan linda, tan linda novela, pero ese clima así sórdido, sin embargo, supone también un fondo ético, ¿no? Porque ocurre que la criatura humana tiene sed de absoluto y no puede dejar de proyectar el combate entre el bien y el mal hasta sus últimas consecuencias, y esto comienza a manifestarse en un ir más allá del crimen privado, o lo que suele entenderse por tal, considerado aisladamente, y en la búsqueda de algo así como un común denominador del mal. Los malvados tienden a confundir, a confluir, y hasta organizarse de algún modo, con los inevitables ribetes conspirativos. En eso también resulta precursor Conan Doyle, agrupando a los malvados bajo la dura mano del profesor Moriarty, al cual pone un mexicano, también resucita un mexicano que se llama Taibo, no sé si lo han visto, el que escribe reescribe las novelas de Sandokan ahora, es muy interesante, ¿eh? Y hay unos villanos que lo enfrentan a Sandokan, es el de Salgado, lo enfrentan a Sandokan, y su jefe es Moriarty, que no lo mató a Sherlock Holmes, sino que se fue a la Malasia para explotar a los chinos y a los malayos, reduciéndolos a la esclavitud. Es muy gracioso. Poirot enfrentará igualmente una gigantesca conjura a escala mundial en Los Cuatro Grandes. Dorothy Sayers introducirá a Lord Peter Wimsey en intrigas internacionales. El mundo del espionaje se abre camino en el más doméstico ámbito del detective clásico, y aparecerán los planos de submarinos y las armas secretas. Arsène Lupin y Rouletabille lucharán por Francia. Es que se pone en marcha un movimiento que no se detendrá. Hay un dinamismo moral que busca llegar al fondo. ¿Qué quiere decir? Claro, el problema del crimen, el delito, ya desencadena una especie de dinamismo moral que busca finalmente una respuesta última. Y aquí es donde Chesterton es incomparable. Lleva la escalada hasta el final, hasta sus hondones más profundos y sus más elevadas cimas. No solo en su derivación a cuestiones sociales, políticas y patrióticas, tan evidentes en El hombre que sabía demasiado, el primer libro que yo leí de Chesterton en traducción de Julio Cortázar, El hombre que sabía demasiado, publicado en el 46 en Editorial Nova, o Las paradojas de Mr. Pond, donde estos temas patrióticos y políticos son prácticamente decisivos, sino que puede pasar del crimen privado a las más altas consideraciones espirituales, sin oscurecer las dimensiones sociales en ninguno de sus niveles. Aquí está otra clave para la frecuentación. Chesterton tenía el don de comunicar lo que había contemplado, y había contemplado dolorosamente el corazón del hombre y los hondones del mal, y podía comunicarlo. Y para esto el cuento detectivesco le resultaba un medio admirable. Porque hay un estereotipo de Chesterton. Hoy está de moda la llamada desmitificación. Entonces nos gusta mostrarnos que lo que nosotros siempre pensamos no era así. de los héroes no eran tan buenos, y una especie de placer malsano mostrar a los hombres en sus actitudes más a los hombres y a las mujeres en sus actitudes menos dignas. Pero sin ir por ese lado, es verdad que Chesterton se armó un estereotipo, el del gigante riente, el eterno bromista, y así pareciera que fue un tipo que se divirtió muchísimo en su vida, ciertamente que se divirtió, que le gustaba tomar cerveza con los amigos y que le gustaba, pero hubo profundos dolores en Chesterton. Lo que pasa es que él no los ostentaba, era más bien recatado, pero nosotros sabemos por relatos y por pistas que él nos da que tuvo tremendos dolores, ¿no?, personales, familiares. Por ejemplo, un tipo que tenía locura por los chicos no pudo tener chicos, no pudo tener hijos. Entonces lo que hacía era en su casa de Beaconsfield, él sabía dibujar y pintar, porque lo que había estudiado él era en Bellas Artes, no hizo carreras universitarias, fue en la escuela de Bellas Artes, dibujaba y pintaba. Entonces hacía títeres, juntaba a todos los chicos del barrio en su casa y les hacía funciones de títeres, quiero decir. Pero el dolor de los hijos, su hermano, muerto prematuramente en la Primera Guerra Mundial, su único hermano, al cual quería muchísimo, que él dice, nació, y a los 5 años empezó a discutir, y empezamos a discutir, era un gran discutidor, Cecil Chesterton. Y los dolores, digamos, que le producía la situación social inglesa. Él consideraba, para decirlo así rápidamente, que los reyes de Inglaterra eran unos usurpadores, porque eran una dinastía alemana, que Inglaterra estaba siendo manipulada por un grupo financiero que la estrangulaba, y que la primera víctima del imperio inglés era el propio pueblo inglés, y que entonces había que derribar ese esquema de poder, y se lanzó a eso. Por ejemplo, creo que con el éxito que todos vemos que tuvo, ¿no? Le hicieron pedazos, casi terminan presos, no sé decir, por una acusación de difamación que hicieron cuando denunciaron un negociado fantástico, que fue el asunto Marconi, no sé si escucharon hablar. El asunto Marconi, en el año 1910, hubo una licitación que hizo el Imperio Británico para una cadena de torres de radio, como comunicaba todo el imperio, es decir, todo el mundo, ¿no?, para reemplazar la comunicación alámbrica. ¿Se imaginan ustedes el monto de esa licitación? Y hicieron un negociado fabuloso, los ministros compraron acciones de Marconi a la tarde, y a la mañana siguiente votaron le dieron la maniobra. Fue una cosa muy, una maniobra bastante burra, pero que las acciones esas, bueno, pegaron un salto descomunal y unas ganancias, y esto lo denunciaron. Entonces le hicieron una querella tramposamente por difamación, que casi van presos por multados, que quiere decir, sufrieron verdadera persecución por esto, ¿no? Así que él conoció, como decíamos, los gran dolor, el dolor por su patria, podríamos decir así, por su patria, la cual veía como víctima de una conjura financiera, por un lado, y por otro lado, victimaria de otra serie de pueblos a los cuales mal dominaba, como el caso de Irlanda, ¿no? En fin, ese entonces, para protestar contra todo eso, el cuento de detectives le resultaba un canal magnífico. Una posible lista de las más caracterizadas obras de Chesterton en las que aparecen detectives podría contar con, por ejemplo, El Club de los Negocios Raros, de 1905, La Primera del Padre Brown, El Candor del Padre Brown, de 1911, La Sabiduría del Padre Brown, 1914, El Hombre que Sabía Demasiado, 1922, Acá ya terminó la guerra, primera guerra traumática para Chesterton por muchas razones, entre otras la muerte de su hermano. La Incredulidad del Padre Brown, del 26, El Secreto del Padre Brown, del 27, El Poeta y los Lunáticos, episodios en la vida de Gabriel Gale, 1929, cuatro granujas sin tacha, se tradujo acá, 1903, acá no digo en español, 1930, el escándalo del padre Brown, 1935, y póstumamente lo último que escribió en este orden, que se publicó en el 37, Las paradojas de Mr. Quedaría fuera de esta nómina la aventura de Gabriel Sainz, el protagonista del Hombre que fue Jueves, justamente, que se aparta del común del género. Se puede observar que Chesterton prefiere para lo detectivesco el cuento a la novela, por su efecto más fulminante. Y El Hombre que fue Jueves desborda el género de misterio habitual, aun cuando Sainz puede prefigurar a todos los demás. En este Gabriel Sainz, el protagonista de El Hombre que fue Jueves, ¿no? podemos ver, entrever a su tocayo Gabriel Gale y a todos ellos, ¿no? No podemos dejar de mencionar esos cuatro garrujas sin tacha, porque claramente hay misterios pasibles de resolución detectivesca. Y aquí lo más curioso es que no hay en realidad sino crímenes aparentes, y la resolución del enigma consiste en demostrar las respectivas inocencias, tal como ocurre en El Hombre Viga con Inocencio Smith y también el mismo Hombre que fue Jueves. Pero si imaginamos un club de detectives chestertonianos, lo podríamos poner presidido por el volumen, digamos, de su obra, por el padre Brown, y se sentarían allí en forma permanente los más definidos: Horn Fisher, Gabriel Gale y Mr. Pond. Basilio Brown se asomaría cansinamente en alguna ocasión. Este último está también en el límite. Basilio Brown es el del Club de los Negocios Raros. Está en el límite de la galería de detectives. Lo que sí vale destacar es que, como ha observado muy bien un autor, es un paso más allá respecto de un género en el que el detective aficionado supera al policía, cosa que va siempre. Pero aquí, aún el detective aficionado es superado, Rupert es superado por su hermano, etcétera, etcétera. El padre Brown es el más importante, digamos, en cuanto a producción, a extensión. Son 5 libros, unos 50 cuentos, algunos dictados velozmente, para conseguir dinero para los gastos y sobre todo para financiar su movimiento distributista. Sobre todo Chesterton se valía de los cuentos del padre Brown para financiar sus revistitas políticas, que eran lógicamente deficitarias, ¿no? En las que proponía, él había fundado una liga distributista de, digamos, defender la pequeña propiedad contra los grandes pools, digamos, y el lema era 3 acres y 1 vaca para cada uno, digamos, y cada uno que tuviera, y que el obrero fuera dueño de sus elementos de producción, etcétera, etcétera. Por supuesto que no caminó. Eso, digamos, el aparato inglés estaba muy bien aceitado como para. Pero él financiaba eso escribiendo como un loco para el padre Brown. Más de una vez, digamos, se nos presenta como el príncipe de los detectives chestertonianos. Más de una vez llevado al cine y hasta la serie televisiva. Se considera que la mejor interpretación fue la que hizo en el detective Alec Guinness en 1954, ocasión en que el actor famoso este se convirtió al catolicismo. Su inspirador habría sido un padre O'Connor, quien recibiera más tarde a Chesterton, mucho más tarde, diríamos nosotros, en la iglesia católica. Célibe como Horn Fisher y Mr. Pond, con acusados rasgos de aparente indefensión, incursiona sin estridencias por los misterios del alma, estableciendo un tácito acuerdo con el lector que, de aceptarse, permite integrar inverosimilitudes prácticas para atisbar profundos recintos espirituales. Cada uno que haya leído el padre Brown tiene sus cuentos favoritos. Hoy con nuestra rectora conversábamos esto y ella le hablaba cuáles eran los cuentos que más nos gustaban. Yo diría que, y eso va cambiando a menudo que uno lee, yo diría que uno de los más interesantes es El extraño crimen de John Bull, ¿no?, en La sabiduría, y otro se llama El hombre de las dos barbas en El secreto. En cuanto a la penetración de los abismos, digamos, psicológicos y los problemas morales. El padre Brown tiene una notable presencia en la literatura posterior. Los que muchos consideran la novela más lograda de Evelyn Waugh, Retorno a Bryce, constituye una trama sobre un esquema tipificado en una cita del padre Brown, constituida la referida a la manera en que Dios espera dándole hilo al pecador para traerlo a su vida. Entre nosotros, en Argentina, la dupla Borges y Bell, cuando escriben juntos, como Bustos Domecq o como Suárez Lynch, no sé si han visto esos cuentos humorísticos de Borges con Bell, lo reviven con fricción. En Un modelo para la muerte, la lectura del Oráculo del Perro, que es un libro de un cuento de que está en la incredulidad, proporciona la forma del crimen, como confiesa el asesino en su carta final. El mismo asesino cuenta: vez pasada, por ensayar la vista en lo del afeitante, el afeitante es el peluquero, ¿no?, me dio la loca y me puse a leer un cuentito en colores del suplemento. Le habían puesto El Oráculo del Perro. Y el cuento está tomado de así. Y lo mismo en Seis Problemas para Isidro Parodi. Hay un cuento que se llama Las Noches de Goliadkin, en el cual un ladrón se disfraza precisamente de Padre Brown. Otro que lo incorpora en su obra es Jean Le Roxlo, con Raúl Le Roxlo, en su antología apócrifa. No sé si hay un cuento de Padre Brown en la antología apócrifa de Jean Le Roxlo. También hay uno de Sherlock Holmes, ¿no? Más complejo es el tratamiento del personaje en manos de Leo Bruce, que es un escritor inglés que pasó por acá por la Argentina en su momento, y en el caso para tres detectives, él hace una caricatura de tres detectives que son Peter Wimsey, Poirot y el padre Brown, muy graciosamente, muy lindo. Bien, otro protagonista importante es el hombre que sabía demasiado. Son ocho cuentos. La unidad profunda entre ellos está en la personalidad de Fischer, al que encontramos en medias res en el primer cuento, pero cuyos inicios están en el séptimo y penúltimo, y el desenlace en el último. Seguimos la evolución de Fischer y la de su Watson, March, periodista entusiasta e ingenuo, que al final enrostra... junto con la lectora, Fischer su inacción justamente cuando todo es invierte y Fischer muere heroicamente. La intriga es chestertoniana, pero con aristas particulares: el drama político y social de Inglaterra y su imperio, desde Irlanda hasta Medio Oriente. Si uno quiere saber qué pensaba Chesterton del imperio británico, puede leer El hombre que sabía demasiado, y hay un cuento ambientado en Irlanda y otro cuento en una especie de lugar ideal del Medio Oriente. El drama político y social de Inglaterra y su imperio, y la corrupción de su clase dirigente, cuyos orígenes cuestiona duramente en El agujero en el muro. Fischer es un personaje muy conectado con los grupos dominantes. Es sobrino del ministro de Defensa y cuñado del ministro del Interior, está muy metido en la trama, y entonces él se da cuenta que no se puede desarmar, y cada vez que descubre a un criminal resulta que es un primo de su hermano, de su cuñado, qué sé yo, y entonces el pobre hombre, pero tiene un final que vale la pena, porque, y una especie de amarga reflexión sobre lo que fue la campaña que él que hizo el mismo Chesterton políticamente, y cómo de algún modo lo ninguneó. En fin, vale la pena. Lo mismo Gabriel Gay, el del protagonista de los ocho cuentos de El poeta y los lunáticos, donde aparece el tema de la locura, sobre todo, y la paradoja tan chestertoniana de que hay un pintor bohemio, que es Gabriel Gay, escritor y poeta, por eso se llama el poeta inmediato, y un aparentemente práctico hombre de negocios. Y alguien descubre que en esas relaciones, esa es una relación del loco con su guardián. Todos imaginamos que el loco es el poeta y el guardián el hombre de negocios, y es exactamente al revés. También un libro fascinante. Por fin, en su último libro de ficción, Las paradojas de Mr. Pond, reúnen también 8 cuentos que comienzan a aparecer en el 35, pero el volumen se publica póstumamente en el 37. Es un libro de madurez de Chekhov. Mr. Pond, otro célibe cuyo nombre de pila nunca se nos dice, está oscuramente vinculado al servicio secreto, pero al decir de Chesterton, guardaba el secreto de sus servicios. Tampoco sabemos quién es el narrador, más allá de que es hijo de un viejo amigo del protagonista. Mr. Pond mantiene algún rasgo de sus precursores, como Fisher conoce los entresijos de ciertas esferas, como el padre Brown y Gabriel Gale puede imaginar itinerarios mentales y morales retorcidos, pero es un tranquilo razonador y discurre según el modelo de la antigua prosa inglesa que ama. Y en esta remansada serenidad irrumpen sus paradojas que evocan historias y sucesos. Los temas son varios. Uno de los cuentos, Cuando los médicos están de acuerdo, plantea el mismo tema tratado por Paul Burnett en El discípulo. Otro, El hombre invencionable, ubicado en uno de esos escenarios centroeuropeos de entreguerras que fascinan al autor, contiene una de las más logradas evocaciones de la monarquía tradicional que se hayan escrito. Y después está el problema de los Watsons en Chesterton, que son muy interesantes, sería un temita para un estudio, ¿no? Ronald Knox dice que Watson cumple el papel del coro de la tragedia griega. Representa el punto de vista sólido, ortodoxo y respetable de la gente común, y acentúa el contraste con su opacidad con el detective. Permanece estable en el flujo de los sucesos, tal como el coro está siempre en contacto con la acción y parece compartir todos los privilegios de la audiencia. Sin embargo, sabe menos que esta en el fondo. Nosotros sabemos más que el Watson, siempre nos damos cuenta antes que él de en qué está el otro, ¿no? Entonces el tratamiento de los Watson, chestertonianos es muy interesante. Capitán Gahagan, por ejemplo, un Watson de Mr. Pond, o Flambeau, uno de los Watson de el padre Brown. Conviene entonces fijarse en cómo van evolucionando estos Watson y sus problemas también de morales y sus conversiones al griego, ¿no? Tanto Flambeau como este Capitán Gahagan andan sobre el filo de la navaja moral. Flambeau era un ladrón y el otro era una especie de personaje, digamos, un beau sabreur, como dicen los, una especie de mosquetero presuntuoso. Y se parecen en algo. Los dos son hombres de acción, los dos parecen deslizarse peligrosamente por la pendiente del desastre, simpáticamente, sin terminar de darse cuenta. Pero reaccionan felizmente. Flambeau emergió una curiosa conversación con el padre Brown en las estrellas errantes y Gahagan toma súbita conciencia del peligro que lo amenaza en Anillo de Amantes. Con su apariencia donjuanesca se ve a sí mismo ubicado en una galería de frívolos y lujuriosos con su toque de desmesura oriental y sale, termina, para encontrar a John Barney, símbolo de su nueva vida, trabajando en el jardín, como le gusta pintar a Chesterton a sus heroínas. Él siempre pinta una muchacha en un jardín. Harold March, en mayor medida, y el Dr. Dar crecen junto a Fisher y Gale respectivamente. Bueno, pero como tenemos poco tiempo, podríamos seguir hablando de Chesterton. Largamente, porque es inagotable, así como él era enorme, físicamente enorme, ¿no? Así también literariamente es enorme y desbordado. Pero para poder hacer un corte prudente, me divertiría hacer referencia a Chesterton, Borges y dos misterios editoriales. ¿No? Para unir también con la charla de hoy de la mañana, los problemas de edición y modernas ahora, fíjense. Es bien sabido el gusto de Borges por Chesterton. Lo ha gozado como pocos. En lo que hace nuestro tema, entre tantas observaciones, escogemos una respuesta a Burgin, donde dice Borges: Chesterton sabía cómo sacar partido de un cuento de detective. Pero las relaciones bibliográficas entre ambos, en las relaciones bibliográficas entre ambos, se pueden detectar al menos dos casos que requerirían cuidadosa investigación, que pasamos a plantear esperando que Mr. Pond o Isidro Parodi los resuelva. El primero podría llamarse el caso del cuento traspapelado, y ocurre en el volumen que dio inicio a la colección Biblioteca Personal de Borges, editada por Hispamérica en el año 85. En el prólogo, brillante y breve, apenas dos páginas, prólogo de Borges, podemos leer: si yo tuviera que elegir un texto de los muchos que integran este libro, elegiría, creo, Los tres jinetes del apocalipsis, cuya elegancia es comparable a la de una jugada de ajedrez. Eso dice el prólogo. Se trata de este cuento, Los tres jinetes del apocalipsis, se trata del primero de los relatos de Mr. Pond. Un relato que ocurre, digamos, en la frontera de Prusia Oriental, en los prusianos reprimiendo una sublevación polaca. Magnífico cuento, ¿no? Se trata del primer relato de Mr. Pond, pero aquí que no se encuentra en el libro. O sea, él dice que en el prólogo, ese es un error de los editores, ¿eh? No de Borges, realmente, ¿no? Si tú tuvieras que elegir un texto de los muchos que indicaron este libro, elegiría Los tres jinetes del apocalipsis. Y no está en el libro este cuento. No está en el texto, ni figura en el índice, ni en la lista en inglés del reverso de la portada. Lo encontramos en cambio en la segunda serie de los mejores cuentos policiales. ¿Se dan cuenta? Ahí, en otra antología de Borges, del año 62. La traducción es de Borges y Bioy, Los tres jinetes del apocalipsis. O sea que un editor, ¿cómo podríamos decir? Poco cuidadoso, por decir algo, ¿no? Que toma el prólogo de Borges a otro libro y lo mete en esto, ¿no? Y hace un libro. Y el segundo, este sería el caso del cuento traspapelado. Y el segundo, el caso del libro cambiado. Y es más curioso. Se trata de un volumen de cuidada factura, en cuya tapa y portada se lee G.K. Chesterton, El Club de los Negocios Raros. Traducción de Rafael O'Callaghan, prólogo de Borges. Barcelona, ediciones del Cotal, 1980. En el vuelco de la portada se nos dice: título original, The Club of Queer Trades, o sea, El Club de los Negocios Raros. Hasta aquí vamos bien. Entonces uno lo compra, yo lo compré. Yo fui en librería, lo compré. El anunciado prólogo es el género de trabajo de Borges, nuevo de Chesterton, publicado en Sur en julio del 36. El libro trae una bibliografía y seis páginas de ilustraciones, cinco fotos y una caricatura del autor. Luego de estas hay una página donde se reitera el título que figura en la tapa, El Club de los Negocios Raros, y entonces, inmediatamente, aparece en una cuidada edición Cuatro granujas sin tacha, otro libro. O sea, han hecho un prólogo, una tapa, todo, portadilla, etcétera, y han metido otro libro adentro. Una cosa curiosa, son misterios editoriales curiosos, ¿no? En fin. Decía Chesterton que la gracia de un cuento policial está en el final. Debe ser contundente. Y Chesterton en sus cuentos suele sorprendernos con sus desenlaces. Pero a pesar que los conocemos, los releemos. Hay un texto del padre Brown que nos viene a la mente: los verdaderos místicos no esconden los misterios, sino que los aclaran. Sacan las cosas a relucir y aún después siguen siendo un misterio. Pero los mistagogos lo esconden en las mayores tinieblas, los falsos místicos, y una vez que uno los descubre, resultan la cosa más simple del mundo. A lo mejor este misterio de los libros resulta muy simple, pero no deja de ser curioso y gracioso. Parece una broma hecho a estos dos por las vueltas del destino. Bueno, muchas gracias por la paciencia.